mirá, mirá, ahí vienen los jugadores de afuera. Ponemos un reggaetón que les bailo a todos. Esa potinera baila como gata y a los jugadores le comen la plata. ¿Qué hace reggaetón? Mándale cumbia, cumbia. Yeah.